Pues son ahora mismo las 5 en punto de la tarde del miércoles. Claro que también pueden ser, y son de hecho las 12 del mediodía del miércoles y del domingo. Que coincidimos en tres puntos horarios. No me miréis con esas caras, que es así, es así. Esto es el Planeta Duna, temporada 2011-2012. Tercer capitulito con los amigos de La Duna, la Asociación de Dibujantes y Guionistas de Almería. En internet estamos en laduna.es, donde nos pueden disfrutar también radiofónicamente, hablando cada semanita. Están en la mesa hoy Javi Sánchez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas mañanas. Buenas noches, depende de las madrugadas, en fin, esto es así. Está con nosotros Raúl Moreno. Hola, muy buenos días, tardes, noches. Muy buenas, vamos a dejarlo. Buenas, buenas, en general. Y está con nosotros una semana más Ramón en directo. Y quitándole sitio a Juanma, que me ha gustado la silla del presidencial. Claro, porque la semana pasada la baja era Javi, esta semana la baja, amigos, es Juanma. O sea, Juanma Beltrán, que volverá más fuerte que nunca la próxima semana. Estamos haciendo rotaciones, como lo digo. Sí, estamos rotando, es lo que te iba a decir, ¿no? Y luego vienen las lesiones musculares. Sí, es lo normal. Yo, de hecho, tuve que apelar la semana pasada, no me lo concedieron, tuve que ver partido desde la grada. Correcto, sí, sí. Muy mal. Estamos dosificándonos todos, pero llegan nuevos amiguitos como Santi Girón, que se estrena hoy, como Antonio Lea, que también llegará hoy. Nuevo capítulo de Este TV Me Suena, de David Caparrós. Ruth Martínez en Compañía Perfecta. He dicho Fran Carmona, ¿no? Con el Play Comic también. No, pero ya sonará. Y Sebastián con la bandejita que entra ya en acción. Con la Mirinda, que patrocina como siempre Planeta Duna. La negra para Javi. La de azafrán para Raúl. Esa es mía. La de limón para ti, ¿no, Ramón? Sí, muchas gracias. Yo, aunque, claro, estoy así ya de Juanma, yo me hubiera pedido la Ico Chumbo. Ah, Ico Chumbo, venga, pues ya está, hombre. Claro, es que la tenemos reservada para Juanma, pues venga, una racioncita para Ramón, sin pasarse tampoco, de Ico Chumbo, y la de hierbabuena para el servidor. Entramos directamente con la actualidad dunera. Sí, entramos directamente con una noticia de estas que nos gustan, que le hubiera gustado comentar a Juanma, supongo. Sí, sí, sí. En la distancia que está, pero bueno. Maltravieso el TVO, homenajeando a Super López de Ham. Y es que los amigos de Cáceres, a través de nuestro oyente y sin embargo amigo Manuel Díaz, nos envían el número uno de una original publicación que merece abrir la actualidad de octubre. Se trata de una revista monográfica que, a modo de homenaje, analiza hasta los más mínimos detalles, sobre todo lo conocido y por conocer, de nuestros personajes más entrañables. Y si hablamos de entrañables y queridos, no se puede empezar de otro modo que hablando de Super López. La revista es una mezcla de artículos e ilustraciones que distintos autores han realizado en tributo de su ídolo. Y son muchos con nombre con una buena cantidad de ellos, como Paco Nájera, también conocido por todos, Fons Moliné, Azagra, Carlos Jiménez, José Luis, Francisco Ibáñez, Enrique Gato, Manuel Díaz, Pedro Camello y un largo etcétera. Tiene un pedazo de cartel, ¿eh? Uh-huh. Cartelazo, sí. En los artículos descubriremos toda la obra de Ham, análisis de su trayectoria y publicaciones, y también de su personaje, porque a modo de ficha irán desvelándonos secretos que quizá desconocíamos de nuestro superhéroe favorito. Lo editan desde Extremadura, los de Maltravieso, del TVO Giraldo Gráfico, que hicieron una revista sobre cómics en el pasado y que ahora vuelven renovados con esta interesante propuesta. Lleva una tira de 5.000 ejemplares y lo mejor de todo es que es gratuito. Ole ahí. Ole. Sí, señor. Que no está mal en los tiempos que corren, ¿eh? Y menos con el carterazo que hemos dicho que tiene. Además, yo creo. Impresionante noticia esta. Hay más, ¿no? Sí, tenemos también una buena noticia en relación al décimo salón del cómic de Zaragoza. ¿Por qué? Pues porque parece ser que quejarse sirve. Al parecer, la semana pasada saltaba la noticia por todas partes en internet de que se iba a suspender este ya veterano salón del cómic de Zaragoza. La causa, pues la obvia, recortes, porque no había un duro. Pero la excusa oficial del momento, claro. Sí. Los colegas de Mala Vida se pusieron mano a la obra y propusieron a sus seguidores, a todos los aficionados al cómic de Zaragoza, aledaño y toda España, que estuviesen en contra de esta cancelación, escribiesen unos mails al ayuntamiento para mostrar su oposición a esta decisión y que pidieran que se les replantease porque un evento con 16.000 visitantes en la última edición podía financiarse de alguna manera. Bueno, pues al parecer estos miles de emails recibidos han dado de qué pensar a las cabezas del ayuntamiento y han decidido, sí, celebrar el décimo salón del cómic. Y pues, ahora mismo se está buscando formas de financiación alternativa para que este evento se pueda realizar. Y esperemos que así sea. Sí, señor. Sí, señor. Es que quejarse sirve, efectivamente, el que no llora no mama. Y traducir, pues no sé, ponle unos miles, unos cuantos miles de correos electrónicos a votos, pues también hace lo pues suyo en este asunto. La verdad es que sí. La verdad es que también aviso navegante en el sentido de que aquí, por ejemplo, en Almería no intenta pasar, ya lo hemos hablado alguna vez con el tema de los festivales de corto internacional. La Semana Negra de Gijón también querían quitarla. Y la Mostra de Valencia, de cine, también la Mostra de cine, es decir... Pero bueno, la han cancelado, esta sí la... Esa sí, está cancelada. Y el tema está en que, bueno, posiblemente con menos financiación, pero también buscando otras alternativas de financiación, o sea, no tienes por qué pagarlo íntegramente todo el ayuntamiento, tienes que pagarlo todo íntegramente Reputación o la comunidad autónoma, es decir... Sí, para eso están los políticos, para dar un poquito de vuelta a las cosas, claro, y saber de dónde no se puede sacar y de dónde no se puede sacar el dinero. Echando la imaginación. Efectivamente. ¿No? Y eso pasó con Granada, ¿no? Que al principio era público y cuando se cortó la financiación pasó a ser... Que cobraban entrada, sí. Sí, cobraban entrada. Te fijas cuenta que son 2 euros lo que te cuesta entrar en Granada, que tampoco es prácticamente una cantidad simbólica, porque bueno, te puedes echar ahí el día entero. Claro. Perfecto, pues eso, imaginación al poder, y nunca mejor dicho, para estos asuntos. Y de la actualidad de la Duna, ve sacándote la Ramón, la trompeta, digo. Voy. Y ve cogiéndolo, Raúl. Yo voy. El gong, venga, pues vamos a ello. Ahí está. Momento de gran emoción. Ahora le voy a preguntar la hora a Ramón, como está con la trompeta. Lo pongo en un brete. ¿Qué hora es? Te has ido a señalar con las manos. Qué bueno. Impresionante, Ramón, informando, todo un profesional. Pues muchas gracias, pero yo quiero empezar con una pregunta. Si tú fueras un dibujante y le dices a tu editorial, me voy a tirar un año sin dibujar, que estoy muy agobiado, ¿qué te pasaría? Hombre, salvo que sea Ibáñez, pues... seguramente te mandaría a la calle. Exactamente, lo normal es que estuviese... Pues aquí el maestro Quintero Miura, que por fin decidió el día 23 de septiembre sacar el volumen número 36 de Verses, un año después del número 35, alegando que estaba muy agobiado con las presiones y demás cosas. Que estresado, no, claro. Sí, algo hombre, así. Estaba malo. Es que increíble algunas veces. Es que es tremendo. Tan impacientes estaban los japoneses que la aparición de este recopilatorio se ha anunciado incluso en la televisión, al lado de una película de animación que se estrenará en el 2012 y será una de varias sobre esta serie que está triunfando en Japón y en España. Pero que en España el problema es que llevamos un año. Un añito. Claro. Un año largo. Bueno, la promoción, que parece un evento de internacional y hasta se va a vender los supermercados 7-Eleven de Japón. Fíjate. Y además te dan derecho a elegir un póster para recompensar todo el tiempo de espera que han tenido los sufridos fans de Perse. Mira qué detalle. A ver si le echa posta el tío. Sí, no, seguramente. Entonces, metido un año, luego se va a tener. La pregunta es, ¿merece la pena esperar un año? Oye, pues no. Por un cómic y un póster, yo digo que esta vez no. No, pero lo coges con más ganas, ¿no? No. Ya pues termina odiándolo. ¿Sabes lo que molaría? Estoy pensando, como instrumento comercial, fingir tu propia muerte. O sea, dices que estás muerto. No estaba muerto. Y encima saco un número. Todo el mundo. Bueno, eso es de impresión. Yo creo que funcionaría. No ha pasado puede funcionar nunca. O te pueden linchar. Claro, es la otra vertiente, ¿no? Pero te arriesgas. Está bien. Y tengo una noticia que no sé si incluirá por el horario que estamos, que son las 5 de la tarde, horario infantil. O las 12 del mediodía y algunos minutos ya. Y es que habla sobre un whisky, el Four Roses. Sí. Hombre. Está dentro de un contexto adecuado, sí. Bueno, sí, habla sobre el cómic, que ha decidido que el cómic es una herramienta promocional más que válida para la venta. Sin embargo, en nuestro país ha ido descendiendo en estos últimos tiempos, puesto que aparece también es cierto. Que aquí, pues, si no está en internet o no está en la tele, no existe. Bueno, así que nos alegramos de que la empresa de whisky bourbon, Four Roses, haya lanzado una campaña promocional que incluye mandar cajas, jarras, pendrive y dentro de esa caja de madera, que si podéis visitar la marca de la web, que os advierto, que os piden Os piden que seáis mayores de 18 años para visitar la web. Que si no, no se puede, niños, ¿eh? No, se puede, por favor. Podéis ver el cómic que está personalizado y que intenta vendernos las virtudes de este licor espirituoso. Qué bueno. Pues, de todas formas, yo, dos cosas. La primera, si tú ves, vas, por ejemplo, por la calle y ves una valla de Fort Rosen, no te puedes ser mayor de edad. ¿Por qué no te pones en la página web siendo mayor de edad? No, pero una cosa es curiosa. Yo entré en la página web y te dicen, ¿eres mayor de edad? Y entonces tienes que decir sí o no. Y al lado el botón ese de no, que es que menos se pincha de mundo de internet. Exactamente. Que está porque tiene que estar, claro. Hombre, sí. No queda feo, pero vamos. Sí. No, pero ya, mira, preguntan, ¿no? Ya preguntan. Sí, por lo menos te preguntan. Por eso, si han preguntado yo, digo, te tengo preguntas también. ¿Habrá adolescentes muy honrados y honestos que pongan no y que salgan de esa página? Yo no he sido nunca de esas. No, ya somos tres. Pero entonces parece, que es un cómic sobre el whisky. Es una historia que trata sobre el whisky y ciertas personas que tienen aventuras conforme se lo beben. ¿Tiene una pinta de bizarro esto? Sí. De bizarraco, tremenda. ¿De cómic fulaño, bizarro, algo? Bizarro, tiene pinta de bizarro. Más bizarro. Si tenéis curiosidad, pues por ahí verlo. Sí. Lo buscaremos. Si Farro se nos quiere hacer una donación por la policía que le estamos dando, también puede. A la mirinda un chorrico de comida. Aunque yo soy más de ron pálido, también os lo digo, pero vamos. Se agradece. Que Javi era más de coña calentado con la mano. Yo le pego a todo. No le conozco a nada. Bueno, pues ha sido la información ramoniana esta semana. Por supuesto, Ramón trae otra perla más adelante en el programa. No se la pierdan, ¿eh? Esa, de verdad, es espectacular. Y estas han sido muy buenas, ¿eh? Pero ya digo. Bueno, pues venga, hablando de... Es que claro, ha entrado Sebastián con los cubitos. Venga, ponme dos. A escuchar lo del whisky. Ya está, ya te sales otra vez, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué hora es, Ramón? ¿Tienes hora? Está guiñando los ojos, nos lo está diciendo en morse. ¿Quieres un vasito de este whisky o no? Sí, ¿no? Está afirmando con la cabeza, sí. Ahora mismo lo vamos a poner. Ahí está, impecable, Raúl también, ¿eh? Sí, impecable. Está buena. Bueno. Momento histórico, amigos, porque llegamos a las novedades desde Moviola. Yo me tengo que ir al cuarto de baño ahora mismo. No te cargues, no destroces este momento, que era histórico. Y es que vuelve a casa Gabo Nebo. ¡Hombre! Que es lo mismo, el Gabriel Neveras, nuestro crítico telemático de las novedades moviolianas, en este caso. Vamos, desde Moviola Comic, no me estoy liando yo. Nunca habían coincidido Ramón y Gabo Nebo. Hoy parece ser que sí, aunque Ramón acaba de salir. ¿Por qué será? Yo lo dejo ahí, ¿eh? Conectamos con Moviola, querido Gabo Nebo, muy buenas en este nuevo curso. Hola amigos y amigas, por fin aquí, qué gusto para mis circuitos y sensores, cuánto tiempo esperando. Desde Moviola, se presenta este, que lo sigue siendo vuestro siempre, Gabriel. Hola, y un aplauso por favor para Gabriel, para Gabo Nebo. Estuvo momentos muy delicados en sus inicios aquí en Planeta Duna. Buscamos la primera novedad. Vamos a por ella. Pues si llega la primera de la semana. Recopilatorio de relatos cortos, escritos e ilustrados por Mick Mignola y elaborados entre 1998 y 2010, de los cuales destacan El asombroso Cabeza de Tornillo 2002 y La serpiente y el mago 2002, ambas historias ganadoras en el 2003 de un Eisner. El género pulp, la época victoriana, la ciencia ficción, el terror, los fantástico y el humor. Se combinan en cada una de las seis historias que completan el volumen, relatos que se refuerzan por el arte gótico de Mignola, la ambientación claro-oscura y las influencias expresionistas, manteniendo en todo momento un dibujo alejado del fotorrealismo que tan de moda está hoy en día. Allá os la dejo. Gracias, Gabo. Yo me he colado, claro. Normalmente tenemos un avance de la novedad. Es por esto que Gabo ha respondido. Lo ha escuchado antes. Sí. El avance a quién le tocaba, perdón. A mí. A ti, Javi. Pero bueno, de todas formas, me ha gustado como lo ha dicho Gabo. Dice yo, me ha gustado desde que lo he visto esta novedad. Creo que no voy a pedir. Te la pides tú, entonces. Sí. Vale. Pues vamos a por el avance de la segunda novedad. Ese golpe he sido yo que he vuelto un momento. Ha vuelto, ¿no? Ahora sí vais a coincidir, ¿eh? Ha sido un... Por fin. Cuando he visto este título me he quedado extrañado porque dice El Príncipe Valiente, edición 2011. Digo yo, ¿Príncipe Valiente? Eso ya tiene años. Sí. De Hal Forte, John Cullen Murphy y Gary Gianni. 7,95€, Planeta de Agostini, cartonés, color y 74 volúmenes. 74 volúmenes. 74 volúmenes. Hay que decir de todas formas, ¿cuánto valía la de Mike Mignola? Que no lo ha comentado, Gabo. Exactamente 16€. ¿Y quién edita? Edita Norma. Pues ya lo sabemos. Ya está, ¿no? Blanco y en botella, es lo que suele decir. Pues vamos a por ello. Coméntanos más, un poquito más, querido Gabo. Effective Wanted. Esta nueva edición con respecto a la de 2009 aporta lo siguiente. En 2009 solo se editó la etapa de Al Foster, ahora se amplía con las de Callen, Murphy y Gianni. En esta edición se respeta el tamaño original de página, tal como fue publicado en su día, y se mantiene el color restaurado en los Estados Unidos de allí, mientras que en la anterior edición de Planeta el color fue restaurado en España de forma digital. Príncipe Valiente, considerado el mejor cómic que jamás se ha hecho, hoy día todavía nadie ha podido superar a Hal Foster, a la postre considerado el mejor autor de cómic de la historia. Casi nada al aparato. Aunque la frase que decimos a continuación suene a exageración, es una gran verdad. No se puede comprender el cómic sin el Príncipe Valiente o Bratán. Imprescindible para un amante del cómic como el Don Quijote para un amante de la literatura. Qué suspense, ¿eh? Qué suspense. Sí, una pausa dramática. Está como fatigoso. Sí. Se le nota que le falta rodaje. Esto, vuelto... tanto tiempo de vacaciones. Yo creo que mientras está leyendo, me está mirando a mí. Dice, debe ser, va a saltar sobre mí. Sí, sí, sí. Ha vuelto chunguito, ¿eh? Hay que coger los acentitos y esta pausa que nos vuelve un poquito locos. Bueno, es la segunda. El cómic, ¿cómo es? El mejor cómic que jamás se ha hecho, ha dicho Gabo. Sí, bueno, pues para algunos puede ser. Pues para otros lo mismo, un poco exagerado. Claro, pero sí, bueno, sí, es uno de los grandes clásicos de la historia. Es un clásico, pero... Claro, pero es que no puedes dejar de lado One Man, no puedes dejar de lado... Que hablar de eso como a lo mejor la película de cine de historia, es que me parece una ridícula. Es que es muy subjetivo todo esto. Uh-huh. Bueno, pues yo me quedo con él, venga, va. Yo me voy a quedar con él. Me lo pido yo, ¿eh? ¿Alguien más se lo pide? Son 72 volúmenes, ¿eh? Va a tener que ahorrar un poquito. a 8 lerus cada... Y comprarte una estantería. Eso también. Entonces me lo voy a pensar. En el IKEA. Me lo voy a pensar, más que nada por la estantería, me lo voy a pensar entonces. ¿Tercera novedad, Raúl? Bueno, pues ya la tercera y última es Marvel Knights Inhumanos, de Paul Jenkins y Jae Lee. Son 15 euritos del ala, publica Panini Comics en rústica y a color. A ver qué nos cuenta, Gabo. Y totalmente de acuerdo, llega la última. Dentro de Deficiente Sello, colección extra superhéroes por la deficiencia de la edición, donde la relación precio-calidad está desequilibrada, donde se ha manipulado el tamaño original de la viñeta, haciéndolo más pequeño, se publica la magnífica miniserie Inhumanos, la mejor historia protagonizada por estos personajes creados por Stan Lee y Jack Kirby. La raza de los inhumanos que viven aisladas de la civilización, temerosos de que el mundo les dé un golpe mortal, descubrirán con horror que su mayor enemigo está entre ellos. Jenkins y Lee reescriben una historia que se ha convertido en un clásico moderno y en una de las mejores miniseries de Marvel en las últimas décadas. Bueno, como escucháis, calidad suprema hoy. Por todo lo alto, ¿eh? Eso lo dice todo, ¿eh? Por todo lo alto. Impresionante. Las tres novedades... Pues sí, tienen buena pinta. Yo voy a quedar con la última, ¿no? Los inhumanos. Yo también me quedo con Raúl, con la última. ¿Y tú, Javi, con la primera? Yo con la primera, venga, sí, pues con la de más miñola. Venga, pues me quedo yo con la segunda al final, ya está. Pues nada, te tienes que comprar la estantería nueva. Me iré al IKEA, ¿sabes? Y ya me... a ver qué pasa. Una que sea así como que fácil de montar, ¿no? Gracias, Gabo. La próxima semana volveremos a Moviola, calle Minas de Gádor número 5 en la capital. No tiene pérdida. Hay muchas novedades cada semanita que hay que descubrir allí. ¿Qué número has dicho? Me parece muy bien. Nos solemos la semana que viene. Eso es. Por cierto, me aparece en agenda como festivo, en el cuadrante físico denominado Estado Español. En fin, ya veremos y sobre todo, ya escucharemos desde Moviola. Adiós. Oye, es verdad. Madre mía, ya se está viendo un día libre el tío. O sea, viene a currar y ya está viendo el calendario y los días de fiesta que tiene. Curramos, ¿no? Es el día de la hispanidad. El día 12, sí. El 12 de octubre. Hombre, aquí el barandar es tú, lo que tú digas. Vamos a currar. Yo tengo el día libre en la cocina, así que puedo. Venga, pues curramos. Curramos. Vamos a celebrar aquí el día de la hispanidad, lo celebramos aquí, entonces. Planeta Duna. Bueno, pues nada, lo dicho. El número era el 5. Era el número 5, ¿no? Sí, sí, sí. Ese mismo, ese mismo. Las novedades de Moviola que dan paso a otra sección novedosa que vuelve a casa. Hola. Después del verano, en el nuevo curso. Es la sección de nuestro antes destripador. Un momento antes, Antonio está anunciando que quiere cerrar su blog. Y nos tiene, alguna gente nos tiene ya... Muy preocupados. Sí, preocupado. Sí, estamos preocupados, ¿qué ocurre? Supongo que nos lo va a comentar, a medida que... No, creo, no creo. Yo tampoco me lo creo. Es como el iPhone 5, claro. Nos tiene en espera. Claro, pues eso, Antonio Lea, llega. El antiguo destripador ahora es nuestro DJ del cómic favorito, el Top Ten cada semanita, con su blog antla.blogspot.com de momento, O sea, yo creo que va a seguir. Conectamos con su rinconcito, cuando quieras, Antonio Lea. Hola a todos, ¿cómo ha ido el verano? Nos encontramos en una nueva temporada y espero que seáis muchos los que nos oís. Hoy os voy a dar mis 10 recomendaciones en cómic, desde mi más humilde opinión, para que podáis tener una pequeña orientación. Estas son: en el puesto número 10 encontramos el Ultimate Comic Muerte, o englobado lo que es los dos números en uno. Esta es la última parte de la trilogía. En esta podemos ver por fin el desenlace de una historia donde el villano es quien menos os podéis imaginar, os lo aseguro. En el puesto número 9 nos encontramos con los X-Men número 6. Sigue la tónica de los vampiros, pero no en la línea de Crepúsculo, no asustéis, sino a lo bestia. ¿Os imagináis un lobo vampiro? Pues en esta serie podéis verlo. Y en el puesto número 8 encontramos el Iron Man, también el número 8, qué coincidencia. Nos encontramos con un Tony Stark más concienciado con la sociedad, que ya no quiere utilizar más su tecnología para la guerra, y destina sus medios a fabricar un coche, ¿os lo imagináis? Pero que aunque quiera, no le va a ser tan difícil apartarse de las peleas de su enemigo. Así que, aunque quiera, pero aún quiero y no puedo. Y bueno, dejándolo un poco de lado, nos vamos al puesto número 7, en el que nos encontramos los Vengadores, la Cruzada de los Niños, número 1. Esta es una masiserie donde los jóvenes Vengadores van a buscar a la Bruja Escarlata, desaparecida del día M. Por lo menos a mí esta serie me da la oportunidad de conocer a estos personajes, con los que apenas había tratado antes. Y por ahora la historia me está gustando. Y seguimos en el puesto número 6 con el Spider-Man 59. En esta etapa nos encontramos con un Spider-Man con suerte. Sí, habéis oído bien, con suerte. La suerte de Parker ha cambiado y ahora tiene novia, tiene trabajo, incluso tiene un nuevo traje más chulo que los anteriores. Y sin despedirnos mucho del arácnido, nos vamos al puesto número 5, en el que encontramos el Ultimate Spider-Man número 9. Aquí encontramos una versión más moderna, con historias divertidas y con un título de etapa que no le augura un buen final. La etapa se llama La muerte de Spider-Man. ¿Qué pensáis? En fin, pasamos al siguiente, al puesto número 4, que nos encontramos al Ciel número 3. Una serie diferente al resto del universo Marvel. Una serie donde nos encontramos con los cimientos de una sociedad que lucha por la paz en la Tierra, que ha llegado a luchar con Galactus antes que los Cuatro Fantásticos, y que está formada por personas como Isaac Newton, Nostradamus, Galileo, entre otros muchos. Y ya que hemos hablado de los Cuatro Fantásticos, nos encontramos con ellos en el puesto número 3, y es su número el 45. En este número vemos cómo se aproxima al final de la serie. Sabemos que uno de sus integrantes va a morir, ¿pero quién? En este número todos se quedan en una situación muy complicada que le puede llevar perfectamente a la muerte. Quizá en el próximo mes descubramos ya quién es. Y en el puesto número 2 nos encontramos con el Billy Bat número 3. Si te gusta el misterio, lee esta serie. Y si no, también, porque te gustará. No sé si Urasawa, el que ha hecho la serie, la liará al final como en alguna de sus otras series. Pero que la historia en sí es fantástica. Te introduce en ella y no te deja escapar. Y ya por último nos encontramos el puesto número 1, que en esta ocasión tenemos al Doctor Slump número 13. No es la primera vez que está en el número 1 de esta serie, y probablemente no sea la última. Es posible que los dos números que quedan para terminar la serie también se encuentren en los primeros puestos de la lista, en sus respectivos meses, claro está. Y si no, ya lo veremos. ¿Qué decir de esta serie que nadie ha hecho ya? No sé, que la liáis. Hasta el mes que viene, seguid disfrutando del programa. Adiós. Adiós, Antonio. Adiós. LA, anda. Pues no comentó nada de su blog. No, lo tiene ahí con intriga. Nos tiene intriga. Le ha hecho tres entradas de voy a cerrar el blog. Igual no ha sido él. No, si en la portada de su blog pone se clausurará próximamente. Ah, sí. Bueno. A lo mejor está utilizando métodos de esos de publicidad. Marketing. Antonio, sí, pero debe ser, si está haciendo eso, me voy a llamar Merimán. Es que si está haciendo eso, lo ha conseguido. O sea que ha hecho muy bien, además. vale, va a ser bueno de Antonio. Bueno, pues vamos a otra sección novedosa esta temporada que está ganando adeptos con el paso de las semanitas. Tenemos que pedirle perdón a Caparrós por la semana pasada. Sí, sí, sí, hay que pedirle disculpas, se las pedimos desde aquí. Y es que pues interrumpimos el temita que hoy vamos a disfrutar y desde hoy todas las semanas íntegramente. El tema que acompaña pues a la noticia, a la historia que nos cuenta el bueno de David Caparrós en este TVO Me Suena. Hemos de decir también que la peña está abierta a participar dentro de esta sección, como en general del Planeta Duna, ¿no? Que puede enviar sugerencias de músicas que tengan que ver con un cómic determinado, con un TVO, con una historia, y que pues David Caparrós se pondrá a ello, sin ningún problema, y pasarán por aquí también. Así que disfrutemos todos de este TVO Me Suena, con David Caparrós. Esta semana traemos un caso un tanto peculiar. Lo habitual es que, como vimos las semanas anteriores, un guionista utilice una canción existente para incorporarla de alguna manera a la trama de su historieta para darle un valor añadido. Menos frecuente es que el guionista sea el que invente toda una canción y que ésta sea la conductora del argumento de un capítulo del cómic. Claro que no estamos hablando de un guionista cualquiera. Alan Moore, siempre dispuesto a innovar en la narrativa, decidió hacer esto mismo para el prólogo del segundo libro de V de Vendetta, Este vicioso cabaret, que consiste en un monólogo en forma de canción cantada por el personaje de V. No contento con esto, Moore se puso en contacto con David Jay, amigo y vecino de Northampton y miembro de la banda de rock gótico Bauhaus, para que pusiera música a esta letra, y así nació el tema que escucharemos hoy, This Vicious Cabaret, que reproduce fielmente el monólogo del capítulo. Esta canción sería editada, junto con algunos temas instrumentales, también inspirados en la historieta, en un álbum denominado, obviamente, V de Vendetta, que constituye la auténtica y genuina banda sonora original del cómic. Broken light for every heart on Broadway. They say that life's a game and then they take the board away. They give you masks and costumes and an outline of the story, then leave you all to improvise their vicious cabaret. In no longer pretty cities, there are fingers in the kitties, there are wands, forms and chitties, and a jackboot on the stair. Sex and death and human grime in monochrome, for one thing down, at least the trains are run on time, they don't go anywhere. Facing their responsibilities either on their backs or on their knees. There are ladies who just simply freeze and dare not turn away. And the widows that refuse to cry, be dressed in garter and bow tie, be taught to keep their legs up high in this vicious cabaret. At last, the 1998 show, the ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, but a scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bribe bowl with a feeling of the knees. He briskly frisks the torn remains, draw fingerprints out of prints and stays, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed the nation's throat. He hungers in his secret dreams, a harsh embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl. She doubts her health morality. She decides that she is more at ease in the land of doing as she please. And outside in the cold, the backdrops peel and the sets give way, and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors start Bueno, espectacular, ¿eh? Impresionante el temazo, una semana más de esta pedazo de sección. Este TVO me suena con David Caparrós, que volverá la próxima semanita. Se admiten sugerencias, ¿eh? Insistimos en ello. O sea, a través de los correos habituales, la dirección de correo de La Duna, ¿recordáis? info.laduna@gmail.com. Correcto, correcto, sí, sí, muy bien. Y en laduna.es también, claro, más información. O en diasderadio@candilradio.com. Claro. Y esta es la melodía animada de una compañía perfectísima que nos llega siempre desde Barcelona, a estas horas más o menos. Y que se titula Ruth Martínez en Compañía Perfecta en su caralibro.com/Cía Perfecta o en ciaperfecta.com en internet. Hola, Ruth. Hola. Buenas, chicos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿por aquí andamos? Estamos hoy Ramón, estamos Raúl, estamos Javi y estamos servidor. Oye. O sea, que los cuatro mosqueteros. Buenas, buenas a todos. Hola, hola. Porque Juanma está de baja, que volverá la próxima semana. Vaya, hombre. Vale, pero espero que no sea nada. Nada grave, nada grave. Ah, vale. O sea, momentos de mucho placer y frenesí. Ah, vale. Entonces está bien. Bueno, bueno, vamos hasta la compañía perfecta de Ruth. Y fíjate, yo me acabo de introducir en vuestro muro, en Facebook. Ah, sí. Lo recomiendo, por supuesto, para seguir esta ventanita. Y hoy vas a hablar de películas de gaditanos, ¿no? ¿De dónde? ¿De gaditanos? Sí, porque pone especial pizza. ¿Pizza? Digo, esto va a ser de cine andaluz, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Posiblemente. Bueno, en verdad nos trasladamos un poco a América, ¿eh? Ah, vale. Ay. No, es pizza, es pizza, ¿no? Pizza. Pero sí, sí. Oye, a partir de ahora de mares y pizza. Vale, vale, pizza. Esa pizza. Pues nada, toda tuya la seccioncita. Pues sí, bueno, no es el primero que hacemos, porque hay muchos, ¿no? Y alguna vez he traído así alguno de Disney y Pixar. Pero como siempre me piden más, pues digo, mira, pues voy a traer un par de películas de entre mis favoritas de este estudio de Pixar. Y la primera, no porque sea la que más me gusta, pero porque no sabría cuál decidir, la verdad, de cuál me gusta más de todas. Pero bueno, la primera es Ratatouille. Hombre, muy buena película. Sí, sí. Que bueno, como siempre dicen muy bien, Antonio, al inicio de la sección, bueno, yo lo repito, con vuestro permiso, en facebook.com/Cía Perfecta, encontráis toda la información de esta que me estoy refiriendo. Y hoy he puesto un par de galerías de fotos así dedicadas a estas películas. Qué bien lo dice Ruth, lo decía mejor que yo. Sí, claro. Uy. Tiene una voz más dulce y más. Mucho más, mucho más. Claro que sí. No, que lo dices muy bien. Y a 13 personas les gusta, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que gusta mucho cuando pongo estas galerías. Bueno, la primera es esta que decía de Ratatouille, que salió muy cercana a Wall-E. Yo creo que al ser más realista, la de Wall-E gustó más. Pero yo creo que, bueno, a mí personalmente, precisamente por la estética más cartoon, yo me decanto más por esta, por la de Ratatouille. Ratatouille. Voy a hacer un pequeño comentario, que esto sería en el cómic en la cocina. Y es que el Ratatouille, si lo buscas, es un pisto. Entonces, si tú le pones a una película pisto, pisto de verdura, en fritailla. Claro, por eso pues no están convencidas como Wally. Hicieron bien en no traducir, claro. No, pero es que sin traducir, Ratatouille significa un pisto de verduras en francés. Un pisto de verduras en francés, vale. Me ha entrado hambre. Sí, de hecho sale en la película. Claro, exactamente. El Ratatouille. ¿Qué? Lo que cocina. ¿Era buen cocinero, Ramón? El ratón sí era magnífico. Magnífico. Vale. ¿Y qué más? Pues, y bueno, los concepts de esto, os he dejado un poco concepts y bocetos de esta película. Y creo que una vez ya os recomendé el libro, a mí me gusta mucho. Y bueno, os he dejado una muestra pequeña de lo que se encontraría en este libro. Vale, seguramente iría añadiendo más cosas. Para los no iniciados, es rapidísimamente, ¿qué es un concept? Ah, bueno, un concept sería como la ilustración previa a... O sea, para que puedas ver toda la... cómo sería la sensación que te da un frame de la película. Ah, vale, vale. ¿No? Sería una ilustración, sí, pero más pensada como a ver el color y, sí, sí, sí, sí, sí, y sí, todo, sí, bueno, la sensación que te da, ¿no? Perfecto, ahora la tengo película mucho más claro. Y bueno, la segunda galería está dedicada a Up, que es otra de las películas que me gustan mucho. Muy buena película, Up. Sí, sí, a mí me gustó mucho. El principio además, soberbio. Y cuadradas. Sí, sí, sí, sí. El principio soberbio. Genial. Sí, sí, sí. Emotivo. Sí, sí, sí. Increíble. ¿Sabéis en qué actor está inspirado el personaje de... Vamos, el abuelo, el señor, en este caso. ¿Se pues sí, no recuerdo el nombre, pero sí sabía que se habían basado en... Físicamente me refiero. No recuerdo cómo se llamaba... Spencer Tracy, creo. Ah, claro. Sí. Ah, además, ya decía yo, viéndola, digo, me recuerda a alguien, y era en él, a él, claro. Es verdad. Se han basado en él, en lo físico. Qué bonito. Pues nada, es lo que yo sabía, sabes, hoy. Y ya está, ya lo he aportado, me voy a poner una manzanilla. Tú sigue. Sigue, Ruth, ¿vale? Bueno, en esta galería lo que quería sobre todo era poner algunos conceptos, bueno, es que hay muchos, pero dedicados a paisajes, que son así, bueno, sencillos, a simple vista se parecen sencillos, que no creo que hayan sido sencillos para el ilustrador, pero tienen una fuerza así, unos colores muy vivos que a mí me gusta mucho. Uh-huh. Y bueno, y de esta película hay un libro que yo tengo en mi lista, para, bueno, uno de tantos, para cuando sea mi cumpleaños o algo así, o para Navidad, y quería, pues aprovechando esto, recomendaros este libro, que se llama The Art of Up, que sería el arte de la película, ¿no? De Ajá, Art of Up. Y os he dejado un link en la página de Facebook, sí, y también, bueno, como han abierto el Amazon España, no sé qué tal será, yo os he dejado un link a Amazon España, porque Amazon a mí Amazon, la página de Amazon, yo compro en Inglaterra, sí. Me gusta mucho por los libros, porque tienes también libros como que han salido fuera de stock o algo así, y te los ponen más baratos. Oye, ¿y entiendes bien los dibujos en inglés? Bueno, de leer no leo mucho. Ah. Yo me miro los dibujos. Ya. Los dibujos en inglés se entienden bien. Ah, es que a mí me cuesta trabajo. Pero bien. Sí, sí. ¿Ibas a comentar algo, Ramón, o no? No. Es que yo tengo ese mismo problema. Cuando me lo ponen en japonés los chinos, no entiendo los dibujos. Ojo a la profundidad, en japonés los chinos, ¿eh? Tremendo. Es que van a mala leche. A ver si te crees que lo publican los japoneses. Ellos lo dibujan y ya los chinos lo maquetan y hacen los libros. Vale. Sí, el mundo ya es de los chinos, prácticamente. ¿Qué más cositas, Ruth? Y bueno, de regalo así final, que ya llevo unos días en el Facebook de Cia Perfecta, pero os he dejado un par de vídeos que los podéis ver así a continuación, si queréis para abajo, sí, de los links del libro. Y bueno, son unos vídeos que podemos ver más concepts de la que será la nueva película de animación de Pixar, que se llama Brave. Brave, sí, perfecto. Y hay un par de vídeos. Perfecto. Le podéis echar un ojo y ahí hay más concepts. La verdad que está, bueno, tiene muy buena pinta, yo tengo ganas ya de que llegue. Sí. Que sería Pisa el Bravo, ¿no? ¿Pisa? ¿Eso? Sí. O Pisa Brava, Pisa Brava. Eso es la traducción, ¿no? Si es para niños, ya es complicado poner ese nombre, ¿eh? Claro, no, que viene aquí camuflado en inglés. Está muy bien. Perfecto, a 15 personitas además les mola esto. Ahora mismo hay más que se van a sumar. Mira, Magnata Anderson, a Arigato Marín, a Sebastián Riesco, a María Ángeles Vives, a Cristian Camilo Patiño Palacios. Bueno, un montón de peña más. Ahora ha entrado otro también, mira, le gusta otro. A ver, no me sale el nombre, no sé por qué. Bueno, va. Es incógnito. Es anónimo. Claro, hay que mirarlo en facebook.com/raciaperfecta. ¿Algún apuntito ya de último? No, pues ya, ¿no? Ya estaba todo. No me digas. Cosillas. Una cosita, no sé. Un unboxing, por ejemplo. Venga. Un unboxing. Que me habéis visto en el vídeo. Posiblemente. Sí. Bueno, pues pronto pondré otro vídeo, pero ya solo del dibujo en mi blog. Ah, vale. Entonces va a perder mucho. Si es solo del dibujo, claro, y me apareces, sí, tú, va a perder. Bueno, ya le he quitado, sí, ya me he quitado a mí y he puesto el protagonista al dibujo. No lo hagas. Eso no lo hagas nunca, jamás. No te quites a ti. Bueno, en el otro había que ponerme a mí porque para que se vea claro que cómo lo desempaqueto y todo. Claro que sí. Yo además lo imprimí y llevo junto a tu foto esto, lo llevo en la cartera. ¿Sí? Sí, de verdad. Con mi camisa amarilla. Y bueno, tu camisa... ¿Amarilla era? Sí, es verdad. Sí, amarilla. Amarilla. Muy bien, querida Ruth Martínez, en compañía perfecta, seguiremos la próxima semanita. Un beso muy grande hasta Barcelona. Venga, un beso. besazo, chicos. Adiós. Hasta luego. Qué bonito, qué maravilla, qué bien nos quedamos siempre, ¿eh? Atención, amigos, porque hablando de quedarnos bien satisfechos, seguimos con una sección que nació después de los dolores, que engendró prácticamente, que guionizó un poquito más tarde, que musicalizó el mismo, que interpretó, que se le ocurrió. Raúl Moreno, más fuerte que nunca. Yeye, como te queremos, Raúl. Con viñetas en pantalla grande. Adelante, Raúl. Bueno, pues como ya veníamos hablando la semana pasada, pues que hablamos del estreno de Cowboys y Aliens. Pues este verano hemos tenido un montón de estrenos sobre de cine basado en superhéroes. Pues esta semana vamos a hablar de la nueva versión de Conan. Que aunque no es un personaje creado directamente para los cómics, pero la verdad es que su etapa comiquera pues es muy famosa y muy extensa. Bueno, la nueva Conan el Bárbaro, de 2011, está dirigida por Marcus Nispel y tiene en su guión a tres tipos que se llaman Thomas Dean Donnelly, Joshua Oppenheimer y Shane Hood. El protagonista es Jason Momoa, conocido por Los Vigilantes de la Playa en Hawái. Y gran serie. Y bueno, y también hace un buen papel en la serie de Juego de Tronos. Sale Stephen Lang, Rachel Nichols, Ron Perlman, Rose McGowan y Leo Howard haciendo del joven Conan. Bueno, pues como ya hablamos la semana pasada de Cowboys and Aliens, que dijimos que no cumplía las expectativas, pues tenemos que decir que esta nueva versión de Conan tampoco... Realmente es un remake de la primera de Conan. Es que ahora os voy a contar un poco porque... No está Schwarzer. No está Schwarzer. No está Jorge Sanz. No se adelante. Pero bueno, sí, como decía, pues tampoco ha sido muy del gusto de los fans. De hecho, pues con 90 millones de presupuesto y unos 25 o 30 más de promoción, pues la recaudación no ha llegado a los 20 millones. La crítica pues también la ha puesto a caer de un burro. ¿Y por qué? Pues el principal fallo es el guión, que está lleno de tópicos. Yo me acerqué a la película pues sin muchas pretensiones. También una de las cosas que no quería hacer del principio era compararla con la versión de los 80 de Emilio. Son muy difíciles. Y del Chuache. Pero es que los primeros que se han comparado han sido a ellos, porque toma muchas cosas del guión de la película de los 80. Toda la trama del principio, del padre que es herrero, que enseña a su joven Conan a forjar espada, ese grupo de guerreros que llegan al pueblo y lo arrasan con todo, pues todo eso volvemos a encontrarnos aquí. Con lo fácil que hubiera sido pues coger una de las muchas historias y muy buenas que hay de Conan y haberla adaptado, historias de la novela de Robert Howard. Por ejemplo, se hace mención en uno de los momentos de una historia muy famosa de Conan, que es La Torre del Elefante, y pues, se podía haber hecho una versión de eso, pero no, aquí pues digamos han ido a lo convencional. Y que es, pues, volver a la historia del guerrero que busca venganza. Tampoco han utilizado otros personajes que aparecieran o en los cómics o en las novelas. Con lo cual, pues, no el malo es un nuevo personaje que se inventan, que se llama Kalar Zim. No utilizan, pues, al que está considerado la gran némesis de Conan en las novelas y en los cómics, que es el malvado brujo Tozamón. Y pues eso, pues se inventan un nuevo personaje. En fin, pues eso, las escenas de acción, que aunque sí son sangrientas, porque en la película no se escatima en casquería y en sangre y en churretones que salpican a la cámara, sí son sangrientas, pero en algunas ocasiones puede incluso ser un poco grotesca y zafia. De mal gusto. Un poco exagerada. Sí, sí. Sobre todo la escena del principio es un poco irrisoria. Es la única parte en la que se han basado en las historias originales de Conan. es contando que Conan nació en mitad de un campo de batalla. Pero es demasiado exagerado el momento cesárea, cuchillo en mano, que hace... Por favor. Rompe el... No se ve, pero se intuye, queda demasiado burdo. Ya. En fin. O sea, yo voy a recomendar, si me permites, ir a verla una vez hecha la digestión. Hecha la digestión, ¿sabes? Sí, porque hay momentos... Claro. Un poco escatológicos de sangre en abundancia. Tiene momentos que, pues, sobre todo un montaje bastante mal hecho, porque hay momentos en los que parece que un viaje que supuestamente transcurre en decenas de kilómetros, pues iban a caballo y lo hacen, vamos, que parece que en 10 minutos han llegado de una ciudad a otra, han llegado, que se nos hace tarde, hemos llegado aquí, claro. El caballo come bien y tiene fuerza y llega a buenos momentos. Personajes que aparecen y desaparecen porque sí, como cierto amigo de Conan, un pirata que aparece en momentos justos para salvarlo. Y también, pues, una de las cosas que convertía en película de culto la versión de los 80, que era la banda sonora, pues esta nueva banda sonora que estamos escuchando un poquito de fondo, sí, sí. Pues aunque no es mala en sí, pero no llega a ser tan buena como es el gran score, la partitura de Vasil Poledouri, que está considerada una de las grandes obras maestras del cine de acción y del cine épico. Falta épica la música. Esa es insuperable, ¿no? Para rescatar, bueno, pues la película tiene ciertos momentos entretenidos y, en fin, se deja ver con agrado, sobre todo por el gran acierto de la película, que es el protagonista, que es Jason Momoa, que como Conan, pues la verdad es que, para mi gusto, está incluso mejor que Arnold Schwarzenegger. Físicamente, la verdad es que se parecen mucho más a los TVs de Conan de Buscema. Exactamente. ¿Eh? El Conan de Buscema sí era más Schwarzenegger, mucho más hipermusculado, pero el Conan que describió Robert Howard en su novela era un tío atlético, que era capaz de trepar por los riscos más enrevesados de la montaña de Cimmeria, que trepar por zonas a las que una cabra montesa le daría vértigo meterse. Y yo sí lo veo más, pues, un tipo más atlético, más ágil, ¿no? Una montaña de músculos que, haciendo un molinete con una espada, pues se puede cortar el mismo un brazo, como era el caso del Schwarzenegger. O sea, que es un poquito más metrosexual el de ahora, ¿no? Sí, también, pues, es un poco más estilizado, digamos, más estilizado. Ya. Pero bueno, parece ser que eso, como decíamos, la jugada no ha salido bien y no creo que, a no ser que la taquilla mundial sea muy buena y consigan, pues, lo que no han conseguido en Estados Unidos, ni aún con el 3D, porque también ha sido un 3D de esos chuscos de postproducción y que no ha gustado a nadie. Pues una futura segunda parte que estaban planeando, y que incluso el muchacho este, el Jason Momoa, le había gustado mal gustillo al personaje y ya había escrito un tratamiento de guión para la continuación, pues mucho me temo que se va a quedar en el aire. O sea, de momento han dicho aquello de ya te llamaré, ya... Ya, otro día ya sí eso. ya nos veremos, ya nos veremos. Muy bien, pues viñetas en pantalla grande con Conan. His name is Conan. Es el tema que estamos escuchando. Su nombre es Conan. Lo digo para aquellos seguidores del programa, alumnos en su día de opening, ¿vale? Por eso lo traduzco. Vamos a conectar con nuestro querido maestro, que vuelve a casa también hoy. Es un día de retornos varios, y comenzando ya el décimo mes del año. Querido Santiago Giró, muy buenas. My name is terrible. Qué bien pronuncias, ¿eh? Qué bien. ¿Cuántas? Ya estoy aquí otra vez. ¡Ole! Un aplauso, por favor, para Santiago Giró. Es que, de verdad, estamos muy a gustito todos. Muchas gracias, pero ni por eso voy a saludar. Estamos muy a gustito, pero sin ti nos falta algo, ¿sabes? Algo muy, muy importante también. O sea que ya, claro, la historia de los cómics. Eso es. Mira qué sintonía más bonita te hemos buscado esta temporada. A ver. ¿Has visto qué clase? ¿Qué elegancia? Joyo del Aigo, que ha dejado el violín, tío. Sí, es que al final se ha pirado. Se veía venir y se ha pirado. Si es que yo lo veía, si es que además, eso de tocar el violín después de comer esto, las patas de cerdo estas que claro, lo hace su madre, claro. Se le quedaban los dedos como pegados. Pringoso, sí. Y no pulsaba bien. Claro, es lo que tiene. Pues vuelve la historia del cómic contada por Santiago Girón. Se recomienda seguir esta sección con smoking. Si no tenemos smoking, con un chándal bueno, también nos vale. Y eso sí, monóculo, a ser posible. Querido Santiago, ¿qué capítulo es? Este tiene que ser 9 guardias. Venga, pues ese. Por ahí, por ahí. Ese, o el 9 o el 10. 9 guardias. Creo que el 10, según el 10. El 10, ¿no? Sí. Bueno, pues, a juntar a toda la pajarita, como vaya a entrar. Vamos a por ello. Bueno, que hola a todos. Hola, Santi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que ni tampoco os veo ahora, pero bueno. Que digo que, si os acordáis, estuvimos hablando de la Segunda Guerra Mundial, cuando nos fuimos hace ya de estos casi 3 meses o más. Sí, sí, sí. Y vimos cómo la guerra influyó mucho en los cómics clásicos de aventuras que publicaba la prensa diaria de Estados Unidos, ¿no? Pero de lo que no cabe duda es de que los personajes que en mayor medida encarnaron precisamente el espíritu bélico y también popular del vencedor, pues fueron los que ya habían ganado el terreno de la máxima popularidad y que eran los superhéroes. Estos pues se adueñaron de un nuevo formato del que ya habíamos hablado, que era el comic book, y casi en aquel comienzo de los años 40 eran casi podríamos decir los dueños y señores del kiosco, ¿no? Y por supuesto, claro, ellos eran los que iban a hacer la mayor propaganda que se podía esperar de los cómics en cuanto a la guerra, ¿no? Incluso antes de la guerra, ¿no? Hay una anécdota que ejemplifica muy especialmente este poder propagandístico de los superhéroes en la Segunda Guerra Mundial. Resulta que el 27 de febrero de 1940, aún los Estados Unidos no habían entrado en la Segunda Guerra Mundial, pero la Segunda Guerra Mundial estaba, bueno. La revista Look publicó una historieta especial de Superman titulada ¿Cómo terminaría Superman la guerra? En esta historieta, el superhéroe acaba, bueno, se trata de una historieta en la que el superhéroe captura a Hitler y a Stalin y los entrega para que sean juzgados en la Sociedad de Naciones, ¿no? Vale, ahí. Y lo curioso no es, bueno, el argumento, que al fin acaba un poco, no sé, pues infantil y eso, ¿no? Pero lo curioso fue la respuesta que dieron la mismísima SS, que se dieron por aludidos, por supuesto, ¿no? Y que publicaron un artículo insultante contra Superman y contra su creador, contra Jerry Siegel, ¿no? Al que tildaron de judío intelectual y físicamente circuncidado. Son un poco rebuscados estos alemanes, sí, por ejemplo. Entonces, sí. Ellos no hacían cómics, ¿no? O hacían muy poco, ¿no? Bueno, os cuento más o menos cómo era la historieta para que la visualizáis un poco. En la primera viñeta del cómic se presenta a Superman corriendo hacia las líneas alemanas, ¿no? Y destrozando cuanto se encuentra a su paso, como es lógico en Superman. Unas cuantas viñetas más adelante, se mete en un búnker, agarra al Hitler de una oreja y se lo lleva volando por los aires en dirección a Moscú. Cuando llega a Moscú... ¿De la oreja? De la oreja, se lo lleva... Madre mía. Por el cuello, más bien. Se lo lleva volando hacia Moscú, y cuando llega ya a Moscú, pues se encuentra con Stalin y le dice, ¡Joe, te presento a Adolf! Y el Stalin se queda patidifuso, ¿no? Y un momento después, pues los trinca a los dos del pechete... Y se los lleva volando a Ginebra, hacia la sede de la Sociedad de Naciones. Allí se presenta Superman, y nada, pues hay una imagen de Superman entrando en la gran sala de la Sociedad de Naciones con Hitler y con Stalin debajo, bajo el brazo, que aún provoca una cierta dosis de emoción. Qué bárbaro. Entonces llega Superman y dice, señores, aquí les traigo a los dos canallas responsables de los males de Europa. ¿Cuál es su veredicto? Y allí mismo los juzgan, los condenan. Ole ahí. Y en fin, y nada, y los tiran al pozo por sus crímenes contra la humanidad. Sí, como diría Woody Allen, si la vida fuese así, ¿eh? Qué bonita sería. Qué bonito. Bueno, está claro que la naturaleza del cómic era propagandística, creo, ¿no? un poco. Bueno, aunque a aquella altura, como decimos, Estados Unidos aún no estaba en guerra, ¿eh? Pero lo que llama la atención, como te digo, es la respuesta que los nazis dieron unas semanas después a través de una de las revistas oficiales de la SS. O sea, no fue una respuesta que dieron en un cómic o en una revista de pasatiempos, no, no. Lo dieron en el Schwarzkorb, creo que se dice así, no sé si... Raúl seguro que me puede. Sí. Raúl, que ha sido un nazi toda la vida, alemán. ¿Sabe mucho de alemán? Se dice así, pero mucho más cabreado. Eso. Bueno, pues el 25 de abril de 1940, la revista semanal de la SS, el Schwarzkorb, ¿sí?, publicó un artículo titulado Siegel ataca. Toma ya. Pero es que de todas formas, perdona Santi, yo creo que eso tampoco está tan disparado, porque realmente si utiliza el personaje de Superman como un arma propagandística por parte de Estados Unidos, claro, es normal que la otra, es decir, que no se haga con una revista de cómics en Alemania, sino que sea la misma maquinaria propagandística la que contrarreste, para que no se le vaya de las manos, me imagino, el tema. Sí, supongo que tiene su lógica. Lo cierto es que la historieta de Superman fue publicada en Look, que supongo que es una revista de, no sé, una revista, un semanario, no una revista oficial de ningún organismo, ni del Ministerio de Defensa, ni nada de eso, ¿no? Pero la revista que, y efectivamente tienes razón, claro, la revista de la SS seguramente sería un instrumento también propagandístico, claro. Lógicamente, claro, claro. El caso es que, como digo, al pobre Siegel lo califican de nuevo, o sea, bueno, lo califican de judío, intelectual y físicamente circuncidado. ¿Qué es lo que más le dolió fue esto último, claro? Sí, yo creo que lo de intelectual. Sí. Hombre, yo sin querer hacer apología de la SS, pero está bastante claro que el guión del comi es un poco fulaña. Sí, hombre, el comi es súper fulaña. Si o sea, no sé si circuncida, porque tampoco eso sí, psicológicamente, totalmente, pero hombre, que un par de vueltas sí le tiene que haber dado un poco, porque le iba a ser de la oreja a Hitler hasta Rusia, eso no se lo cree nadie, vamos. Bueno, hombre, yo lo que veo un poco también es, por eso, ya Stalin, que luego fueron Estados Unidos y Rusia, fueron aliados contra... Claro. pero muy poco tiempo. Sí, la verdad es que sí, duraron un poco, la amistad fue efímera. Es que a Stalin lo llevó a la sillita de la reina, no lo llevó en la oreja. Todavía había clases. Claro, claro. Pues sí, supongo que sí. Bueno, decías del personaje, ¿no? La revista de la SS decía del personaje de Superman, decía que era un personaje de apariencia inexpresiva, con un bañador rojo y la habilidad de desplazarse volando por el éter. Toma ya. Además de tachar a Siegel de pesetero, de saufeo, en fin, de todo, ¿no? Los autores del artículo pues se divertían cachondeándose abiertamente de Superman, que decían que era un musculito de poses bastante raras, que se entretiene desviando cañonazos como si fueran espagueti. ¡Qué barbaridad! Pues yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo también, bueno, sí, no. O sea, oye, que no estoy viendo un ofensivo en lo del comunicado de la SS. Y que en este caso estuviesen totalmente. Pues nada, míratelo, ¿eh? Ve mirándotelo. Bueno, respecto a su entrada triunfal en la Sociedad de Naciones, los autores del artículo este critican que Superman se salte las más elementales normas de protocolo de una institución que seguramente prohíba la participación de personas en traje de baño en sus deliberaciones. Toma ya. Pero Superman ignora esto, decían en la revista, ¿no? Igual que ignora las más sencillas leyes de la física, la lógica y la vida en general. Ole. También se pasaron un poquito. Bueno, para terminar el artículo de la SS, lanzan un último desprecio al trabajo de Siegel. Dicen, trabaja en la oscuridad de una manera incomprensible. Él grita fuerza, coraje, justicia a las anhelantes y nobles generaciones de niños americanos, pero en lugar de enseñarles sanas virtudes, inculca el odio y la maldad en sus corazones, el tío malo y judío. Total, que terminan diciendo, Jerry Siegel apesta, pobres jóvenes americanos que deben vivir en un ambiente envenenado sin siquiera ser conscientes del veneno que les ofrecen cada día. Madre, impresionante. Terrible. Bien, lo curioso de todo esto, lo veremos en posteriores entregas, es que este tipo de argumentos luego fueron utilizados contra los superhéroes por los propios psicólogos americanos en la época del macartismo. Sí. Uh-huh. Es lo curioso de todo esto, pero en fin, bueno, eso ya, como te digo, todo esto forma parte de otra historia. Pero, sin duda, el superhéroe por antonomasia de la Segunda Guerra Mundial no fue Superman. Seguro que vosotros sabéis decirme quién fue. A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Capitán América? ¡Hombre! ¡Hombre, por favor, por favor! La acabáis de ver en el cine, hombre. Por favor. Fíjate, bueno, yo... prometo que en la próxima hablaremos del Capitán América. Eso sí es propaganda de la buena. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Yo te iba a decir Churchill, fíjate. Pero no, no tiene nada que ver, claro. Bueno, pues ha sido el décimo capítulo de la historia del cómic en su retorno. Como Superman, pero claro, con los calzoncillos por dentro, Santi, ¿eh? Que quede claro. Y la próxima semana será el capítulo número 11. El capítulo número 11. De ese mismo. Que estaremos aquí, Santi Girón. Sí, yo me vendré con el capi de en hombro. Ole ahí, ole ahí. Un orgasmo, ya lo sabes. Un saludote a todos. Adiós, luego. Adiós, adiós. Luego. Bueno, pues la historia del cómic, recta final ya en el planeta Duna, enseguida está Frank Carmona por aquí con el Play Comic. Hay cositas que recordar, ¿no? Pendiente. Sí, me recordaba a Juanma que parece ser que hubo una errata, la semana pasada, una confusión, porque, bueno, hablamos del Japan Weekend, que es un evento donde se habla de cómic, cultura japonesa en general, y va por varias ciudades de España, y creo que se comentó la posibilidad de ofrecer entradas para ir al de Madrid, el de Granada, que es el que nos pilla un poquito más cerca, y es que, bueno, también es que está más accesible para nosotros. Entonces, bueno, recordamos que sigue estando abierto el concurso, donde nos tenéis que mandar un dibujo, de estilo preferentemente manga, a la dirección de La Duna, info.laduna@gmail.com, y entre los ganadores, que serán cuatro los que seleccionemos, se les regalará, por cortesía de los organizadores del Japan Weekend en Granada, una entrada doble a cada uno. Es decir, podéis ir y con alguien que queráis y entráis por la patilla. Pues venga, hay que ponerse ya a ello, que es en Granada, sí. No en Madrid, ¿eh? Sí, es a finales de octubre, sí. O sea que todavía da tiempo. Hay tiempo de sobra. Hay tiempo a hacerlo, así que pónganse amiguitos. ¿Y dónde han de mandar los dibujitos? Pues a info.laduna@gmail.com. Perfecto, pues ya está. Ramón, déjame una moneda, ¿tienes suelto? Sí, ahora mismo sí. Venga, a ver. Después ya veremos. Después ya veremos con la crisis. Sí. Venga, pues de 5 duros la meto. A ver, ahí está, ya la he metido. ¿Has notado algo? Déjalo. La sintonía del Play Comic con Fran Carmona. Hola, Fran. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú qué estás? ¿Cómo estás? Ahí vamos. Tirandillo, ¿no? Tirando, sí. Venga. No tiren mucho. No tires. Ahora dice, hubiera dicho, repanticar un sofá con una cerveza a mi mano. No bebe cerveza, Fran, normalmente. No, claro. A mí no me gusta. Claro, no me gusta. Es un gran deportista. Caliente no me gusta, ¿no? Bueno, pues comenzamos cuando quieras. Bueno, pues Antonio, nos vamos a desplazar unos cuantos años para atrás. Venga. Hasta el año 2007. Vámonos para allá. Con este sonido. Es una remezcla, me avisan por aquí, ¿eh? Del tema que tú has pedido. Es Rihanna con Jay Z. Sí, me están dando ganas de arreglarme ahora mismo y irme al coche. Pero bueno. Pues sí, era el año 2007 y Rihanna, se puede decir que fue el año, aunque ya había sacado antes otro disco, creo, fue el año que la consagró, ¿no? Y la tía vendió disco a punta pala. Precisamente con esta canción, la de Umbrella, que no sé si sabéis que esta canción en realidad, en un principio la habían escrito para la Britney Spears esta. Ah, no sabía. Sí, lo que pasa es que la rechazó y llegó esta... Ay, pues dámela a mí. Y claro, la tía pegó un pelotazo que la otra se estará todavía tirando los pelos. Lo normal. Pero bueno, ese año, por ejemplo, se estrenaban películas como la de Piratas del Caribe y El Fin del Mundo, que yo no sé qué pasa con esta película, pero yo, por ejemplo, las dos primeras las vi y a mí me gustaron, pero esta película, dos veces que me he puesto a verla, me he quedado siempre dormido. No se puede tragar, ¿no? A lo mejor es buena, pero es que yo nunca he podido, no sé, no me enganchaba, tío. No, yo estoy contigo, a mí. Es un coñazo. Sobre todo la primera parte sí me gustó mucho, la segunda un poquito menos. La primera a mí me gustó y la segunda no estaba mal, pero esta tercera no sé lo que pasaba que no enganchaba. O por ejemplo, se estrenaba para mí la desastrosa Spider-Man 3, que para mí fue... Por Dios, yo que soy un super fan de Spider-Man y a mí las dos primeras me gustaron. Ah, con ese bailecillo ahí. La tercera, bueno, no empezaba mal, estaba bien, pero yo cada vez la iba viendo y iba peor. Y cuando llegó la escena, esa que... se pone el tío a bailar en el bar. Digo, para pegarle un palizón a cada uno. ¿Es Dancing Spider maníaco aquí o qué pasa, colega? ¿Haciéndose de chuleta? Digo, ahí la cagaron totalmente. Pero bueno, también se estrenaba El Motorista Fantasma. Feas personas. A mí me entretuvo, me eché un ratillo comiéndome unas pipas, macho. Bueno, así no veían. Se estrenó también una película basada en cómics que no se esperaba mucho a cosas de ella, pero luego arrasó, que fue la de 300. La película, yo cuando me acuerdo cuando leí que se iba a estrenar, digo yo, ya verás tú dentro, Iñaco, que van a sacar aquí, me exagerado, macho. Y luego es que molaba, la peli era clavar el cómic. Sí, sí, fue un pelotazo. Pero bueno, que por cierto, yo salía de extra en esa película. ¿Ah, sí? Sí, yo era el extra de todos los abdominales de todo. Tú eras el que abre los dobles. Qué bueno. Pero bueno, ese año el pedazo de Real Madrid ganaba la Liga. Hombre, espera, espera un momentito. Espera, esperábamos este momento. Espera. Ole ahí, sí señor. Ya está bien, tantas que murieron. Está bien, porque habíamos todo el rato con el Barça y por una vez pues ganó el Madrid. Que ganó la Liga, ¿no? Sí, la Liga ganó. Y el Sevilla ganaba la Copa. ¿La Copa también? No, el Sevilla ganaba la Copa. Ah, el Sevilla, vale, te he entendido. Ese día ganaba la Copa, digo, ¿cómo? Sí. Bien. Bueno, pues en ese año salía un juego basado en un cómic hiper super vendedor, que todos conocemos, que es el cómic de Dragon Ball, que Akira Toriyama, yo qué sé lo que habrá ganado esa criatura con ese cómic. Yo un día leí que, fíjate si el tío habrá ganado y seguirá ganando, porque siguen reeditando cómics y cosas y pósters y yo qué sé, de todo, y videojuegos se siguen sacando. Yo leí un día que Hacienda, macho, al cabo del año se llevaba, no sé si eran ciento y pico millones de años, de millones. De millones, que le quitaba de yenes, macho. Qué bárbaro. Si le quitaba eso, ¿cuánto ganaría esa criatura, macho? Pues calcula, qué bárbaro. Es que es increíble, macho. Pero bueno, hay que decir que el de Bola de Dragón es de los pocos cómics que se pueden escapar de que han sacado juegos buenos. La verdad es que ha tenido un montón de juegos. Y la gran mayoría, hombre, no son juegos de 10, pero siempre han sido más o menos notables. Y sobre todo la época de Super Nintendo, que fue la época dorada de los juegos de Dragon Ball, que sacaban juegos de pelea, de rol, de todo. Yo creo que menos de novia, de todo. Que, con por ejemplo, con la saga Butoden, que fue la saga que más fama le dio a ese juego allí en esa época. Hasta que en el año 2007 salió una saga llamada Budokai Tenkaichi. En ese año salió la tercera parte, que se puede considerar que es el clima, la cúspide de la saga, ¿no? Que fue el mejor juego que salió de Goku. Y a pesar de que han salido juegos después para otras consolas más potentes, ninguna llegaba al nivel que tenía esa. Pero bueno, Dragon Ball es un manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama y publicado originalmente en la revista semanal Shonen Jump entre 1984 y 1995, editándose luego en 42 tomos por Shueisha. Y en España fue publicado por la editorial Planeta Dagocini entre 1995 y 1998. Toriyama se inspiró en la novela la novela china Viaja al Oeste para crear a Son Goku. La trama sigue la aventura de este libro o de esta historia, desde su infancia hasta su edad adulta, periodo en el que básicamente se somete a un entrenamiento de artes marciales y explora el mundo en búsqueda de siete objetos legendarios conocidos como las bolas de dragón, las cuales conceden cualquier deseo a su portador por medio de un gran dragón volador llamado Senron. A lo largo de su travesía, Goku se hace de varios amigos y se enfrenta a una amplia variedad de villanos, muchos de los cuales también buscan las bolas para cumplir su siniestro deseo. Bueno, a mí con Goku me pasa una cosa, que yo considero que Goku, desde el comienzo de la serie hasta el final del primer torneo de artes marciales, es decir, a partir de ahí ya venía el enfrentamiento contra el ejército de la Cinta Roja o Piccolo y tal, Desde el torneo para atrás, para mí es lo mejor de Goku. Yo pienso que a partir de ahí empezó a hacerse como demasiado repetitiva, entró en un bucle de cada vez quería hacerse más fuerte para vencer, cada vez más fuerte para vencer. Y al principio era mucho más original, mucho aventura, a ver lo que le iba a pasar. Aparte de que el nivel artístico de Toriyama, para mí, durante esos episodios eran los mejores. A partir de ahí, no es que fuera malo, pero es como si lo hiciera como de más desganado, menos trabajado. Para mi gusto, vamos. De hecho, luego Toriyama tuvo sus propios negros que le hacían, bueno, no más que negros, realmente era un estudio que trabajaba para él. Entonces, él, digamos, hacía las líneas de los argumentos, pero ya ni siquiera dibujaba él. Y es lo que dice Fran, es decir, que se convirtió de hacer un cómic de aventura en hacer un cómic de darse guantazos por darse guantazos. Claro, pues ahí estuvo el cambio. Es que, claro, es que realmente la serie se basaba en de torneo de arte marcial en torneo de arte marcial. Es que no había algo en medio que te dijera, bueno, terminaba uno y empezaba otro, era como un poco ya cansino, la verdad. Sí, llegaba un monstruo, se lo cargaban, se hacían fuerte, luego venía otro todavía más fuerte. O cuando Goku se murió y tuvo que ir al cielo corriendo por la gran muralla china del cielo aquella, es que no tenía fin, o sea, era aburridísimo, ¿no? Qué bárbaro. Pero bueno, los 42 volúmenes del manga han vendido más de 152 millones de copias, solamente en su país de origen. Cifra que se extiende a 200 millones si se consideran las ventas a nivel mundial. Es decir, solo Japón ha vendido 152 y en el mundo 200, o sea, que casi todo lo ha vendido en Japón. Y mira que en el mundo se han vendido, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, en 2007 llegaba el juego definitivo de Dragon Ball, el Budokai Tenkaichi 3. No es solo brillante, sino que también es el mejor juego de Dragon Ball Z creado hasta la fecha. Nostalgia aparte, estamos ante el arcade definitivo basado en la licencia, que explota el potencial de la misma para dar lugar a un producto frenético, rabiosamente enérgico y tremendamente completo. La plantilla de personajes es uno de los elementos más cuidados de esta entrega, que eran casi 20 luchadores originales que sumaban a los ya disponibles en el Tenkaichi 2, que hacían un total de, agárrate los machos, 150 personajes. Madre mía. En un juego tipo Street Fighter de pelea. O sea que no es ese tipo de pelea, ese tipo de juego suele haber 15, 20, 30, lo máximo 50, pero 150 personajes. Y cada uno con sus golpes especiales y tal. Espectacular. Lo más interesante de todo es que, pese a que todos se controlan exactamente igual, al final son la gran mayoría diferentes entre sí. Cada uno cuenta con sus golpes clásicos del anime y del manga. Hay tantas opciones como pueda pasárselos por la cabeza a la hora de luchar. Había ráfagas de ki de esas, golpes básicos, carreras, cargas de energía, proyectiles de varios metros de grosor, escenarios interactivos. Es el Dragon Ball de cómics, pero en forma jugable. Y es la verdad, es que el juego utiliza la técnica del cel shading que alguna vez he dicho, que lo que hacen es como si rotularan el perfil mucho, ¿no? Como si estuviera el muñeco entintado, más o menos. Y luego coloreado por capas, así con una capa clara y otra más oscura encima, como imitando el coloreado de los dibujos. Tú ves el juego y realmente parece un capítulo de Dragon Ball. Pero es que exactamente igual. Yo no creo que hayan hecho un cel shading mejor que ese. Los combates son frenéticos y alocados, y esto se ve transportado a un sistema de juego cuerpo a cuerpo sencillamente genial. ¿Recordáis esos golpes que apenas se veían en la serie a causa de su velocidad, donde los brazos se movían a toda velocidad? Sí. Bueno, pues aquí era igual. La diferencia es que ahora serás tú quien lo haga directamente. Parecía imposible que PlayStation 2 pudiese llegar a este nivel, pero Budokai Tenkaichi 3 es una prueba de que estábamos equivocados. Aquí alcanzaba el techo técnico del sistema y contamos con una versión realmente mejorada del motor cel shading de los títulos anteriores, con unos sombreados mejor aplicados y algunos efectos rediseñados totalmente. Los efectos de luz son fantásticos, de lo mejor que se han visto en la consola, especialmente en las transformaciones de un estado a otro, como el paso de Goku, de un Goku magullado a una poderosa versión del Super Guerrero en plena batalla contra Freezer, que era exactamente igual que la serie. Los modelados son sólidos y elementos como el pelo o los músculos siguen viéndose realmente bien. La ropa se desgarra en plena batalla y los cuerpos se llenan de rasguños, lo que unido a una animación muy fluida dejan una sensación inmejorable. Los escenarios son simples, quizá demasiado, aunque se hayan mejorado e incorporado elementos interactivos como ciudades enteras o montañas. Y podemos seguir sumergiéndonos en el agua o volar por el cielo. La verdad es que tampoco eran nada del otro mundo, pero es que claro, es que tampoco lo puedes pedir nada, porque si recordáis la serie de Goku, los fondos eran igual siempre, eran un desierto. Montaña. Sí, súper sencillos. Montañas para destruir. Montañas así como picúa, así. Sí. O era un valle con césped y unos arbolillos con una copa redondeada al final. Es que era muy básico, o sea, tampoco le puedes pedir ahora al juego que te haga unos pedazos de fondo exagerados. Pero bueno. Ciertamente en este aspecto el título no ofrece demasiado, y es que pese a que hay niveles muy amplios, la serie tampoco voy a presumir de contar con campos de batalla especialmente atractivos, como he comentado, siendo generalmente praderas o zonas desérticas. Con todo esto queda bastante claro que el nivel que rinde Tenkaichi gráficamente ofrece una cel-shading limpísima y bien diseñada. Sin duda uno de los juegos más llamativos de la consola y los pocos que le sacan provecho al 100%. Pero no todo iba a ser bueno. La música sí que no han tangado, dejándonos sin las melodías originales de la serie. La razón, aparentemente no hay razón oficial, pero aquí no ha llegado la versión americana, que, hombre, no está mal, pero seamos sinceros, no es lo mismo una cerveza acompañada de aceitunas que con una tapa de jamón serrano. Y es que la versión japonesa utilizaba las melodías típicas de la serie, mientras que la americana pues ponía canciones estas americanizadas, todo flipantes. Uh-huh. Que por cierto, una vez me dijo un amigo que la canción española del principio de Dragon Ball, la primera, creo que la cantaba el cantante de Barón Rojo, ¿no? Menuda leyenda urbana. Pues mira, no, es una leyenda urbana, creo recordar, no que no es cierto, pero sí, yo sí lo he escuchado. Yo es que me lo dijo un amigo y yo, hostia, pues me quedé un poco, no lo sabía yo. Pero es leyenda urbana, ¿no? Se confirma. O sea, creo que no, sí, pero vamos, se puede buscar fácilmente en internet. Pero bueno, conclusión. Este Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 es un juego excelente, brillante, emocionante y completísimo. Sí, es el simulador de bola de dragón que llevábamos esperando toda la vida. Tanto por su obsesividad, su obsesivamente enorme plantilla de luchadores, como por sus múltiples modos de juego, incluyendo torneos, lucha por pareja, uno contra uno, modo historia de cada uno de los personajes, etcétera. Es el mejor título de la franquicia, sin ninguna duda, y un juego que todo amante del manga debería tener en su estantería personal. Olé. Un aplauso para Frank Carmona, amiguitos. Gracias. No lo mereces, claro que sí, hombre, estoy mucho más. Ha sido el pedazo de videojuego que nos ha comentado en su sección Play Comic esta semanita. Frank, no te vayas, quédate en la recta final como siempre, porque vamos a por localizar el bocadillo. La semana pasada el bocadillo a localizar era este. Esta vez mis exámenes van a decidir el destino del planeta. Preguntas, o sea, respuestas quiero decir. Ah, preguntas. Y voy a asegurarme que nadie jamás apruebe. No tenéis preguntas. Es que tenés que terminar la frase. Ah, vale, es verdad. Y voy a asegurarme que nadie jamás apruebe. Claro, claro, correcto. Que estoy hoy, no sé qué me pasa, estoy descentrado. No sé, debe ser la edad ya. Quiero decir que no tenemos respuestas correctas esta semana. Con lo cual, esto no ha pasado nunca, es la primera vez que pasa. Yo no sé si cambiar a otra o mantener esta, así que bueno, voto... Mantenemos esta semana y si hoy ya cambiamos. Venga, pues votos a favor. Confiamos en nuestros oyentes, que sabemos que son muy fricazos. Es que si doy una pista es definitiva. Yo es que prefiero recordarla simplemente, ¿sabes? Que la gente se le ocurre un poco más. Dice así, la voy a dar completa ahora, que antes ha sido interruptus. Esta vez mis exámenes van a decidir el destino del planeta y voy a asegurarme que nadie jamás apruebe. Esta está claro que la pista la da un maestro, ¿no? A frase. Sí. Bueno, he dicho sí por decir, ¿sabes? A saber. Que lo mismo no. Que lo mismo no, eso. En fin, dos entraditas con Cine Monumental o dos numeritos del planeta Duna. Como siempre aquí en Planeta Duna. Y querido Fran, la semana que viene te esperamos. Venga. ¿Vale? Venga, hasta luego. A ver si gana la Liga el Madrid otra vez, ¿o no? Para ganar. Ya me encargaré de buscar yo un año que gane. A ver si te buscas un año en la que la gane el Atleti, ¿vale? Eso está más chungo. Es complicado, sí, es complicado. Sí, pero bueno. No había videojuegos. Sí, sí había, pero tendría que tener el Pac-Man. Claro. Adiós, adiós, Fran. Venga, adiós. Cuídate. Pues amigos y amigas, estamos llegando ya al colofón del planeta Duna de esta semanita. El primero, además, del mes de octubre. Nos vamos con el disco dedicado que tiene que ver con el Capitán Trueno, que ya está con nosotros esta semana, por fin, en pantalla grande. Uh-huh. Este fin de semana se estrena, claro, la película. ¿Tienes deberes, Raúl? Pues voy a tener que verla, sí. Te lo iba a pedir yo para tu sección, para viñetas en pantalla grande. Pero bueno. Habrá que ir a verla, por supuesto. Pues gracias a Mirinda, Moviola, Gabo Nevo, gracias a Ruth Martínez, a Antonio Lea, por supuesto a David Zaparrós, a Santi Girón, gracias a Fran Carmona, gracias a Ramón. Las que tú tienes, cariño. Bueno. ¿Cómo te ha quedado eso al final? Qué bonito. Qué mimoso. Gracias a Raúl. No, de nada. Ya no puedes mejorarlo esto. Y gracias, Javi. A vosotros. Gracias a la vida que nos sigue dando tanto. Hasta la semana que viene. Hasta luego. monstruos gigantes, princesas.